¡Ah! ¡Eso, eso! Bailando tu compás se escucha, que en cada paso que doy dicen que bailo con la mejor. Moviéndote tu gracia es mucha, y en cada mesa que pasamos sos motivo de atracción. Sirenazo de la canción, prodigia para el baile sos, tranquila recién empezamos. Vas a ver cuando termina y a este paso serpentina, no marearse por favor. Silvana, silvana, ahora cachito. Amor, que suena la tumba. Salieron varios a toparnos. Dejalo que desarme todas sus ganas de zapatear. Pues no tenemos que cansarnos. Cuando toquen la ligera les damos el golpe final. Sirenazo de la canción, prodigia para el baile sos, tranquila recién empezamos. Vas a ver cuando termina y a este paso serpentina, no marearse por favor. Amor, bésala, bésala. Allá. Sirenazo de la canción, prodigia para el baile sos, tranquila recién empezamos. Vas a ver cuando termina y a este paso serpentina, no marearse por favor. Y a este paso serpentina, no marearse por favor. Y a este paso serpentina, no marearse por favor. Y a este paso serpentina, no marearse por favor.